Que relumbres más, tú que siempre serás joven, porque han de recordarte como mi novia de siempre, que oigan mi cantar. Feliz yo en la vida, que vivo en ti dichas, que ya no se pueden perder. Vivo tu dicha invencible, y eso me hace un rey. Patricia Romero, te sigo eligiendo la más bella. Después de mi vida andar y andar, te sigo eligiendo a ti mi reina, sabiendo lo que es luz y oscuridad. Te sigo eligiendo la más bella. Después de mi vida andar y andar, y solo queda un capricho, irme junto contigo. Tus ojos no podría cerrar. Y si nos vamos juntos, si existiera otro mundo, al lado de ti despertar. Te sigo eligiendo la más bella, después de mi vida andar y andar. Te sigo eligiendo a ti mi dueña, sabiendo lo que es luz y oscuridad. Sin cantarlo no podría decir tanto querer. Vivo tu dicha invencible y eso me hace un rey. Y el que nunca falla, mi compadre, el Carlos José Rodríguez. Y el que hace mi vueltecita, Giovanni Rodríguez. Amor que mantienes de amor, estos ojos abiertos, no te dejo de elogiar. A ti que siempre serás bella, porque en cualquier tiempo adivinarán la novia de mi mejor cantar. Si un día se encontraron con otro, mis labios vacíos para ellos están. Vivo tu dicha invencible y eso me hace reinar. José Palones, te sigo eligiendo la más bella. Después de mi vida andar y andar, te sigo eligiendo a ti mi reina, sabiendo lo que es luz y oscuridad. Te sigo eligiendo la más bella, después de mi vida andar y andar. Te sigo eligiendo a ti mi dueña, sabiendo lo que es luz y oscuridad. Y solo queda un capricho, irme junto contigo, tus ojos no podrían cerrar. Y si nos vamos juntos, si existiera otro mundo, al lado de ti despertar. Te sigo eligiendo la más bella, después de mi vida andar y andar. Te sigo eligiendo a ti mi dueña, sabiendo lo que es luz y oscuridad. Sin cantarlo no podría decir tanto querer. Vivo tu dicha invencible y eso me hace un rey. Y por la región de Villanueva, José Mejía y Beto Lola. Te sigo eligiendo la más bella, después de mi vida andar y andar.